Se trata de una nueva modalidad que está llevando a cabo en particular la Comisaría Séptima de GLEU, es la policía bonaerense, pero que es una iniciativa que cuenta con el respaldo del municipio. Se trata de realizar cacheos masivos y alboleos con la particularidad de que se realiza en colectivos. Frenan los colectivos, los efectivos policiales, hacen descender a todos los pasajeros y luego los colocan de espaldas con las manos en alto frente al colectivo. Es una iniciativa que ya ha generado mucha polémica desde que se conoció a través de los medios y que en particular ayer tuvo un rechazo muy importante de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado bonaerense, quien calificó estos operativos como parte de una iniciativa similar a las razzias de la dictadura. Claro, es que eso es lo que primero llama la atención una vez uno que se entera. Claro. Tiene que ver con los viejos métodos, básicamente, lo que aparece, por lo menos la foto y la forma de operar, tiene mucho que ver con eso. Te comento, en un principio cuando esta noticia se conoció, se hablaba solo de que se realizaba en GLEU, en la Comisaría Séptima, a partir de una iniciativa local. Sin embargo, después cuando se realizó la consulta al Ministerio de Seguridad, desde la cartera que dirige Alejandro Granados, se indicó que en realidad era una iniciativa que estaba ya realizándose en varios distritos y pese a todo, a lo que incluso lo polémico que puede llegar a resultar, se defendió la medida. Este es el argumento que ellos mismos trasladaron. Es preferible que la gente se moleste, pero estamos buscando soluciones. Los chorros también se molestan cuando uno sube y controla los autos o micros. Genial la justificación. ¿Qué tal, Diego? Manuel te habla. Manuel. Pensábamos un poco acá que esta medida que llama muchísimo la atención y además las fotos que estamos viendo ahora son como bastante, bastante fuertes porque es, bueno, como decíamos hace un rato, como que nos remiten a otra época. Y pensábamos un poco que esta medida, junto con otras o con otras cuestiones que también se vienen barajando y que se vienen proponiendo, como por ejemplo la vuelta del servicio militar, y todo un discurso de la seguridad que, bueno, que se hace bastante ya que nos vienen machacando desde los medios hegemónicos y de los partidos políticos más importantes, más escuchados por lo menos, como que pareciera que la mano viene bastante complicada, ¿no? Y ya estamos viendo algunas de sus consecuencias bien marcadamente, digamos, ¿no? Bien explícitamente. Totalmente, me parece que sin duda es claramente una política hacia la que se está direccionando el gobierno bonaerense que tiene que ver con un avance de la cuestión represiva, muy importante, vos lo decías hace un momento, esta idea de, por un lado, proponer que sea una consulta popular para reinstalar el servicio militar, algo que también se deslizó tiempo atrás, que es volver a instalar en el tema de debate la baja edad de punibilidad, como planteó días atrás el sector de niñez y adolescencia, son temas que el gobierno bonaerense busca instalar en un escenario que, si bien no es electoral, es un año en el que es muy importante para aquellos candidateables que quieran votarse el año que viene para poder llegar a aspirar a ser los representantes de sus partidos políticos para las elecciones presidenciales, de la gobernación o municipales. Claro. Diego, ¿y desde el Foro de la Niñez cómo se ve el asunto? ¿Qué es lo que se está discutiendo? Mira, es un tema que en realidad por la emergencia aún no ha tenido un análisis profundo. Obviamente es una sensación amarga sobre esto porque, como decíamos, hay un avance en la cuestión represiva de este tipo de políticas. En particular, el foro ha realizado hace ya unos 15 días dos comunicados de repudio al avance de políticas represivas por parte de la gobernación de la provincia de Buenos Aires. En primer lugar, con la declaración de emergencia de seguridad que se anunció a principios de abril, y también con los discursos que giran en torno a eso. Vos mencionabas hace un momento del servicio militar, no es solo eso, también hay que decir que el presidente de la Federación Argentina de Municipios, Julio Pereira, dijo al poco tiempo de la declaración de emergencia de seguridad que estaban evaluando desde los municipios una política para poder instalar en los colegios a aquellos chicos con problemas. Y deslizó la frase hasta que incluso tengan que ser o asesinados o tengamos que matarlos. ¡Fua! Suena... O sea, una frase bastante fuerte, sobre la cual, una frase incluso registrada, está, se lo dijo Radio América ya unas semanas atrás, y bueno, sobre la cual él ni siquiera se animó a pedir disculpas, como para decir, fue un exabrupto, para nada de eso. La frase textual es, hasta que no tengan que terminar muertos o tengamos que matarlos. A matar o morir, es quien dice, básicamente. Claro, sí, sí, tal cual. Más teniendo en cuenta que se trata, si se quiere, de una política estigmatizante, porque él amparaba en ese momento la situación de violencia en las escuelas en que los chicos están incontrolables. El tema es, como planteamos en el Foro de la Niñez, ¿qué es lo que hace que un chico sea incontrolable? ¿Dónde está el Estado cuando un chico, por ejemplo, sale a la calle y tiene que delinquir o delinque? ¿Dónde estuvo el Estado antes? Porque si hay un chico que tuvo en su momento la oportunidad de agarrar un arma, es porque un montón de mecanismos institucionales antes fallaron en cadena. Y eso me parece lo problemático, y sobre lo cual hoy incluso en medio de esta emergencia, como se propaga, de seguridad, no se hace foco. Hacemos foco, si se quiere, en la represión, porque ni siquiera es la prevención del delito, es la colocación de más policías, de más armamento para actuar incluso después del delito. El trabajo de prevención se reduce a la posibilidad azarosa de que un patrullero pueda encontrar justo en el momento en que un delincuente pueda llegar a estar justo con las manos en la masa, por así decirlo.